nació tu historia. Hijos del sol, guardianes del bien, forjaron pueblos, trazaron rutas, en cada piedra dejaron fe. Montes y ríos fueron tus venas, valle y nevado tu corazón. En tu grandeza vivió la fuerza, en tu justicia brilló la unión. ¡Oh, imperio Inca! Chun chun chun.